pretenden desde la Generalidad de Cataluña y contesta en estos momentos al más beligerante hasta el momento, Francesc Homs, de la antigua Convergencia, el portavoz de PDeCAT. En media hora, eso requiere mucho tiempo, pero es evidente que esa es la política que, si se lleva a cabo, la mejora del nivel general del continente africano, sin duda alguna, ya digo, por razones de humanidad, pero por razones que pues están en la mente de todos. Pues contesta en estos momentos a varios de los puntos que le ha formulado el portavoz de la antigua Convergencia, Francesc Homs. También se ha referido al asunto de la soberanía, que ha vuelto a recordar reside en el conjunto de todos los españoles. Gracias, Getty. Vamos con más asuntos, porque acabamos de conocer también que, después de días diciendo que no había avance en las negociaciones, parece que el PNV ahora sí abre la puerta a un posible acuerdo con el Gobierno para dar el visto bueno a las cuentas de 2017, Alicia González. Cuentas que van a salir adelante con el apoyo del Partido Popular, así lo acaba de informar el consejero vasco de Economía, Pedro Azpiazu, en una comparecencia ante los medios. El Gobierno vasco asegura que el Partido Popular ha sido el único que ha mostrado desde el principio su disposición para sacar adelante las cuentas. Ahora lo que toca, explicado, es comenzar a trabajar para que ese acuerdo pueda poner cuanto antes en marcha los presupuestos del País Vasco. Gracias, Alicia. En el plano económico también, sepan que Ciudadanos ha anunciado que pedirá la comparecencia urgente en el Congreso del ministro de Economía, Luis de Guindos, para que explique esa decisión de fusionar Bankia y Banco Mare Nostrum, ambas controladas por el Estado a través del FROP. Y además tenemos también otro dato, porque mientras el IBEX 35 espera en verde la decisión de política monetaria que esta tarde va a anunciar la Reserva Federal, hoy hemos conocido también que las empresas del índice español ganaron el año pasado 34.100 millones de euros, Rocío Regidor. Esto es casi un 47% más que en el año anterior, una cifra que incluye los resultados de Inditex, conocidos hoy. Los ha presentado hoy, un beneficio de 3.157 millones de euros en el pasado ejercicio, un 10% más. Son datos que las propias compañías han ido enviando a la CNMV. Santander lideró de nuevo ese ranking de ganancias. Mención especial para Repsol, ArcelorMittal e Indra, que consiguieron abandonar los números rojos en el ejercicio 2016. Gracias, Rocío. Y en crónica de sucesos, estamos muy pendientes de un posible nuevo caso de violencia doméstica aquí en Madrid. Un hombre ha disparado a su mujer en la pierna y a esta hora permanece atrincherado en su vivienda, Paloma Cuevas. Sí, los hechos tienen lugar en el barrio de Orcasitas. El hombre está encerrado en casa. Un agente de la Policía Nacional está mediando con él. Los efectivos de emergencias han encontrado a la mujer en el portal de la vivienda y la han trasladado al hospital 12 de octubre con pronóstico reservado. Precisamente hoy hemos conocido que en nuestro país cada hora se presentan 15 denuncias por violencia doméstica. En la última década las fuerzas de seguridad han recibido más de 1.300.000 denuncias. Gracias, Paloma. Con ese titular nos vamos a marchar, como siempre, todo esto y mucho más en Es Noticia a partir de la 1:30 de la tarde. Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Gracias, compañeros de radio. Pasan 4 minutos de la 1:00 p.m. Programación local desde Radio Tudela Radio. En este momento la temperatura en los exteriores de los estudios de Radio Tudela es de 17 grados con un viento del norte a 8 kilómetros a la hora. Como saben, en esta segunda hora de programación local tenemos la tertulia tudelana y hay una efeméride musical de un gran grupo. Feel your frustration, but any minute all the pain will stop. Just hold me close inside your arms tonight. Don't be too hard on my emotions, 'cause I need time. I really want to start over again. I know you want to be my salvation, the one that I can always depend. I'll try to be strong, believe me, I'm trying. Programación local de Radio Tudela es Radio, segunda hora, en esta jornada de miércoles 15 de marzo, una efeméride musical, tal día como hoy, hace 10 años, Take That, con este tema fue número uno. En esta segunda hora de programación local nos vamos a meter de lleno en la tertulia de Tudela con los diferentes concejales del Ayuntamiento de Tudela que se han acercado hasta los estudios de Radio Tudela y también, lógicamente, nos encontraremos con sus preguntas, cuestiones que también son escuchadas a través del mensaje directo, el 665-947-312. En la primera hora escuchábamos a Maribí Pérez, directora del Colegio Elvira España, que ponía de manifiesto la calidad del sistema público de educación. Hablaba de su colegio y también hablaba de las diferentes opiniones que existen de personas desfavorecidas, que no solo son inmigrantes, que muchas de esas personas son de Tudela y así lo reflejaba. Esta entrevista está íntegra en radiotudela.com. Vamos ya de lleno a la entrevista, a la tertulia tudelana. Es Radio Tudela 96.0 FM. El portal de la Ribera, lariberamano.com. Más seguro, más completo, más fácil, más rápido. En tu móvil, ordenador o papel. Para todo lo que necesites, lariberamano.com. Y ahora las mejores ofertas de Tudela y la Ribera. Lariberamano.com. Mucho más que una web. Colegio La Anunciata, la ESO también en La Anunciata. Apostamos por los idiomas, el bilingüismo llega a la ESO. Grupos bilingües en primero de ESO. Convenio de colaboración con la Escuela de Idiomas, nativos y estancias en el extranjero. Contamos con grupos de pastoral, valoramos la diferencia. Grupos específicos de atención a la diversidad. Jornada de puertas abiertas el martes 21 de marzo a las 5 y media de la tarde. Fechas de preinscripción de educación secundaria obligatoria del 29 de marzo al 4 de abril. Tenemos un sitio para ti. ¿Te apuntas? La Anunciata FED en Tudela. La tertulia tudelana cada 15 días. Agradeciendo a los diferentes concejales que se acercan hasta los estudios centrales de Radio Tudela. Saludados quedáis todos. Por un lado nos encontramos con Sofía Pardo, de Izquierda a Esquerras, Maribel Chávez, de Unión del Pro Navarro, José Suárez, del Partido Popular, Gustavo Gil Pérez Nievas, desde CUP, y Silvia Cepas, desde el Partido Socialista. Empezamos con esta tertulia como uno de los temas centrales que queríamos abordar, el Día del Ángel, tradición y también pues celebración. Después, posteriormente, pues se pueden ver los actos que quedan en el Día del Ebro. En fin, un análisis que queríamos hacer y las opiniones de los diferentes concejales que hoy aquí estáis en esta mesa. Así que comenzamos por Sofía Pardo, concejal de Izquierda a Esquerra, sobre la celebración del Día del Ángel. ¿Qué quieres comentar a la audiencia de Radio Tudela? Y si va a haber alguna novedad que quieras reflejar en esta celebración. Hemos visto aprobado una inversión de 8.500 euros por parte del Ayuntamiento. Buenas, Paul. 8.455,22 euros, más, porque hay más cosas que organiza y colabora el Ayuntamiento, los convenios con la escenificación de la Pasión, que son otros 5.500 euros, y la concentración de bombos, que son otros 3.000. Pues sobre el Día del Ángel solo puedo decir que nosotros desde la Concejalía de Turismo con la técnico pues organizamos junto con los voluntarios y voluntarias, este día tan señalado para todos y todas las tudelanas. Uh-huh. Y que hacemos el máximo esfuerzo todos los años. Maribel Chávez, desde Unión del Pro Navarro, ¿algo que decir sobre este día? Simplemente decir que es uno de los días más importantes para Tudela, que bueno, pues el Ayuntamiento siempre ha hecho ese esfuerzo porque ha considerado que junto con el volatín pues eran dos actos que son fundamentales, de hecho están considerados como actos de interés turístico nacional. Y bueno, pues desde aquí a todos los que nos oyen de Tudela y alrededores, por supuesto, invitar a que vengan. Entonces, pues para que vean que es un acto muy sencillo, pero a la vez es muy emotivo. Entonces, es muy difícil explicar lo que se siente hasta que no se está en la plaza, ¿no? Pues viendo a ese niño. José Suárez, del Partido Popular, ¿algo que reflejar sobre este día? ¿Alguna acción que vea del equipo de gobierno que se le ha expuesto y que no se le está escuchando? Bueno, Yo haría dos observaciones, así un poco, una de cara al gobierno de Navarra y otra de cara al ayuntamiento, al equipo de gobierno de Tudela. Respecto al gobierno de Navarra, yo creo que tenemos, como ha dicho mi compañera Maribel de UPN, pues tenemos dos actos que son relevantes, que son genuinos, que son muy propios, muy característicos, muy arraigados en lo que es Tudela, como es el Ángel y el Volatín. que son algo que no se encuentra en ningún otro sitio, o puede que haya en algún sitio y que se pierde en la noche de los tiempos, y que yo creo que le pediría al Gobierno de Navarra, como se lo pedimos en una reunión que tuvimos con ellos, por mi parte, el hecho de que se promocione como algo que de verdad supone algo especial y muy propio de Tudela. Y se promocione pues como se hace como con otras cosas o con otros actos o con otra o con otras celebraciones que también son muy propias y muy genuinas de otras zonas de Navarra. Yo creo que aquí falta por parte del Gobierno de Navarra un apoyo decidido a estos dos actos emblemáticos y que pueden suponer una promoción de verdad del Tudela y de toda la Ribera. Es algo que me parece importante que se haga porque es muy característico, muy propio y muy genuino nuestro. Y entonces yo creo que tenemos que sacar pecho y estar orgullosos de lo que tenemos, y sobre todo en una época que es la Semana Santa, en la que el turismo de interior es muy habitual, y entonces yo creo que es fácil traer a gente de otros sitios con este gancho, ¿no?, de estos dos actos. Esto de cara al Gobierno de Navarra. Y en cuanto al equipo de gobierno, pues a mí me da un poco de pena, aunque lo respeto profundamente, lo tengo que decir, yo respeto profundamente que el equipo de gobierno, Izquierda Esquerra, en este caso, y Podemos, han dicho que no quieren asistir a la procesión del Ángel. Me da pena porque creo que es un planteamiento muy rígido, es un planteamiento, yo creo que está superado por los tiempos, de verdad, en la sociedad española, la sociedad tudelana, tiene perfectamente encajada la religión, tienen perfectamente encajadas las distintas religiones, la relevancia que tiene cada una, el arraigo social que tiene cada uno, la historia que tiene cada uno, la forma de entender la vida que tiene la propia sociedad, se aproxima claramente a lo que es la tradición cristiana que tenemos. Y me da pena pues que en un tema que la sociedad lo tiene superado y que tiene muy clara la diferencia entre lo que es la religión y lo que es la cultura y lo que es la tradición, que muchas veces se mezcla, y lo que es un estado confesional, donde el poder civil, ya sea político u otros, está perfectamente separado de lo que es el poder religioso. Está tan claro en la sociedad que vemos que son fuegos de artificio, como hemos visto ahora con el tema también de la misa en la televisión, por algunos grupos, que me parece una cuestión, me da pena y me parece patética, porque no es un problema para la sociedad, pero algunos se empeñan en su dogmatismo, en su fundamentalismo y en sus viejos o antiguas fobias ideológicas, se agarran a algo que no tiene sentido ya para la sociedad. Las palabras de José Suárez sobre la celebración del Día del Ángel. Gustavo Gil Pérez Nievas, desde CUP. Hola, muy buenas, saludos cordiales. Gracias. Lo primero de todo quería decir, estoy de acuerdo que el Día del Ángel y el Día del Volatín es una fecha muy importante aquí en Tudela y destacada en el calendario. Nos destaca además de todo nuestro entorno, en fin, es algo que hay que a promover, desde luego. En lo que no estoy de acuerdo del todo es con mi compañero José respecto a procesionar como ayuntamiento políticamente, mezclar política y religión en una procesión. Creo que eso él, a lo mejor la sociedad, como él dice, sí lo ha superado, pero parece ser que por lo menos el ayuntamiento de Tudela pues no lo ha superado. El tema de tener que separar política y religión, igual que no se ha superado muchas veces el tema de por qué la iglesia está exenta de pagar IBI, por qué las inmatriculaciones de la iglesia apenas han generado polémica cuando debiera haberla generado. Todas esas cosas la sociedad yo creo que no las ha superado, a pesar de que grupos como el PP sí que ha intentado siempre que no se nombraran o que no se tocaran, básicamente. Yo tampoco voy a ir a la procesión, pero es un poco en coherencia con aquello con lo que me presenté. Entiendo que Izquierda Esquerra, Tudela puede hacer lo mismo en ese sentido. No es algo rancio, no es algo anacrónico. Anacrónico hoy en día, como vivimos en nuestra sociedad, es querer seguir yendo con... Para unos lo verán como representando a Tudela en una procesión religiosa, pero otros lo vemos como el querer ostentar un privilegio sobre el resto de la ciudadanía en una procesión. Hoy en día, en una procesión de Santa Ana Lease o del Día del Ángel, puede ir todo el que quiera. No entiendo por qué tienen que ir en lugar preferente la corporación municipal, que nada tiene que ver con una religión, o por lo menos debiera ser a confesional. Segundo punto también, yo creía este tema íbamos a tocarlo sobre todo respecto a la suciedad que se genera, que se genera en la orilla del Ebro, ¿no? Correcto. Respecto a eso, yo creo que en el ayuntamiento, aparte de poner a lo mejor carteles indicativos, poner contenedores y medios para que se depositen los residuos, mucho más no puede hacer. En estas cosas, al que hay que apelar es a los protagonistas de esas chistorradas o de esas comidas en la orilla del Ebro, que sean consecuentes y que luego recojan todo lo que han manchado. No podemos poner un policía detrás de cada persona ni un barrendero detrás de cada cuadrilla. La gente tiene que tener responsabilidad. A nosotros nos eligen para gestionar el ayuntamiento, para regular, etcétera. Pero es que la gente se tiene que involucrar con sus actos. Todos debemos ser responsables. Más que eso, no sé qué se puede hacer. Más que pedir un poco pues la colaboración, vamos, que tendría que partir de base, de que se diera ya básicamente por parte de cada uno. Pero el ayuntamiento no veo qué más puede hacer en ese sentido. Las palabras de Gustavo Gil Pérez Nievas desde la candidatura a Unidad Popular de CUP, y continuamos también escuchando las primeras impresiones sobre este día. Sí que es cierto que en primera instancia habíamos hablado un poco, veníamos del ocio nocturno, que fue hace 15 días el debate primero. Además, curiosamente, nos enterábamos de esa campaña que se proponía desde la Concejalía de Educación con Silvia Cepas, que nos proponía que esos estudios que se van a hacer, o sea, en campaña de divulgación sobre drogas en los cuartos, que van a ser 7 finalmente, que nos lo decías hace 15 días, Y un oyente ya nos decía lo del tema del Día del Ángel, que íbamos también por ahí con el tema de las basuras. Pero bueno, cada uno también ha expuesto sus puntos de vista. Silvia Cepas. Sí, yo creía que era, bueno, como salió el tema justo con lo cuarto, por la Concejalía de Juventud, yo iba por ese tema. Con respecto al Día del Ángel, el PSN votó a favor, lógicamente, salimos en Santana, saldremos el Día del Ángel. Con respecto a lo del privilegio, yo creo que es el privilegio por el que representamos a la población, a la ciudadanía, con lo cual ese es el privilegio que nos han dado y representamos. Y bueno, yo creo que como representamos a una parte y a la otra, nosotros saldremos, votamos a favor, hemos salido cada vez que ha correspondido. Y creyendo en eso, otra cosa es que lo católico se mezcle en otros actos y de los que no soy partidaria, pero en unas tradiciones en las que está todo más que arraigado en la ciudad de Tudela, nosotros somos de la opinión del que representamos a todos y como tal, pues es nuestra posición. Y con respecto a al Día del Ángel, sí, con los sotos del Ebro, que era lo que traía, me has preparado. Ya hemos tenido varias reuniones porque, bueno, pues los años anteriores, al final la campaña, la perspectiva que se tiene justo después, ¿no?, de que la juventud y la suciedad que hay, que en mucha parte es tal cual. Claro, desde el ayuntamiento es un acto que no es organizado. Es cierto que había antes organizado la fiesta de DJ, que además por parte de Juventud. Este año no va a ser así. Queremos que quede además muy claro como que este día organizamos esa parte, ¿no?, que ha explicado justo antes Sofía, pero que no organizamos ni somos responsables de todo lo que ocurre justo después. ¿Que tenemos que dar todos los medios necesarios como para que haya la limpieza suficiente? Sí, efectivamente. El año pasado se pusieron muchísimos más contenedores, hubo mucho más de bolsas de basura, se repartieron, etcétera. Y la realidad es que se utilizaron muy poquito porque todo el mundo lo echó justo al lado, pero fuera del contenedor. Cosa que lo que pedimos es, desde Juventud, hay un par de medidas este año nuevas. Aprovechando que estoy aquí y dando la información sobre todo de este día, creo que la parte más conflictiva del Día del Ángel, hay un doble llamamiento. Por un lado, desde Juventud haremos una campaña de divulgación pidiendo respeto y civismo a la juventud, de igual que van a llevar comida y bebida, porque supongo que, bueno, que al final nadie puede prohibir el estar en un sitio, pero sí controlar, por supuesto, las zonas. Lo que sí pedimos es que igual que lo llevan, igual se lo lleven, ¿no? O por lo menos lo tiren en los contenedores que se habilitarán para ello. Por ese lado, el recoger y facilitar los medios adecuados, que como digo, se facilitarán, se pondrán este año muchos más contenedores y baños y demás, como para que todo el mundo haga uso, y eso es lo que solicitaremos, que por favor lo hagan. Y por otro lado, la novedad de este año es que nos dijeron en varios foros que había chavales y personas más mayores que querían participar en la limpieza al día siguiente. Era como de la otra cara de la juventud, y no podríamos ir también, según qué grupos de jóvenes, a recoger. A nosotros nos pareció una idea increíblemente buena, como no podía ser de otra forma. Entonces, lo que vamos a hacer desde juventud es facilitar esa coordinación con para que escriban ahí un correo electrónico quien quiera participar, grupos diferentes, juventud@tudela.es, para que digan quién quiere participar y cuántas personas son. Y desde la Concejalía de Hogar y Sueño, de Medio Ambiente, sí se propiciará las bolsas de basura, las pinzas y demás. El cómo organizar todo eso correrá a cargo de ellos y la coordinación a cargo nuestra, para precisamente potenciar, bueno, pues el otro lado, ¿no?, de la juventud, que es, por un lado, es verdad que está ensuciando y está de fiesta, y por otro que bueno, que aparte de los medios que ponga el ayuntamiento para la limpieza, pues que va a haber otros grupos que también han querido participar. Pues nos encanta esa iniciativa de la juventud, que por cierto ya salía desde jesuitas también un grupo, ¿verdad? Creo que han sido varios foros, ¿eh? Lo que ahí nos han dicho, exactamente. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir concretando este tema del Día del Ángel, así que si hay alguna respuesta después de lo que hemos escuchado. Sofía Pardo. Sí, yo quería, bueno, sobre todo lo que nos ha explicado Silvia, pues es una buenísima noticia y es por donde tenemos que ir todos cooperando, todos y todas. Y luego, pues lo que sí que quería puntualizar, aquí igual voy a repartir un poco a cada uno, es que yo me acuerdo que en campaña UPN dijo que si ganaba Izquierda Esquerra íbamos a quitar el ángel y el volatín. No solo no lo hemos quitado, sino que seguimos haciendo más cosas. Gobierno de Navarra subvenciona el 75% del volatín y del ángel, porque es una fiesta de interés turístico navarro y nacional. Pero es que este año además, y ahora voy a dar una primicia, va a haber un programa de radio a nivel nacional el sábado y el domingo, que lo va a financiar por completo Gobierno de Navarra, la promoción de turismo. Va a ir dentro del programa de jornadas de verduras porque no nos ha dado tiempo a meterlo en el de Semana Santa, pero va a financiar dos mañanas del programa de una radio, no voy a decir aquí porque estoy en otra radio, a nivel nacional. Y en cuanto a la procesión, nosotros no hemos hecho más que lo que dijimos, como dice Gustavo, Izquierda Esquerra no va a salir como corporación a los actos religiosos. Lo dijimos en el código ético, en el programa, se nos preguntó en reuniones que tuvimos, en los mítines, y oye, yo creo que está bien claro, no se ofende a nadie, cumplimos lo que prometimos y ya está. Y PCN me parece muy bien que respete las tradiciones en Tudela, pero la misma semana votó en contra de que el Ángel de Aralar acudiera al Parlamento de Navarra, con lo cual, bueno, es la coherencia que puede ser entre lo popular, lo tradicional, lo religioso. Yo respeto todo, está claro, pero no se puede alegar a eso cuando nosotros simplemente lo que hacemos es cumplir lo que dijimos. Pues por alusiones, Maribel Echave. Primero, no tengo recuerdo que hubiésemos dicho que ibais a acabar. Sí que es cierto que sí que dijimos que bueno, que evidentemente ibais a dejar de participar en tradiciones que son muy importantes para Tudela, y efectivamente se está haciendo. Como muy bien dices, aquí cada uno hace lo que dice, efectivamente. El tema es, bueno, pues ya la veremos. Uh-huh. El tema es que, para mí, cuando se habla de mezclar política y religión, o sea, quiero decir, para mí, ir a la procesión del ángel, independientemente de lo que cada uno crea que queda dentro de la esfera personal y particular de cada cual, yo creo que el Día del Ángel se acompaña al ángel. ¿Por qué? Pues porque para mí creo que es necesario el apoyo institucional a nuestra tradición. No entro en si es un hecho católico o no. Eso queda. O sea, si yo voy, aparte de como concejal representante de la ciudadanía, si además tengo un sentimiento religioso o no, eso queda dentro de mi esfera personal, porque creo que en los 13 años y medio que llevo en el ayuntamiento jamás he dicho si yo soy católica o no, o si voy con fe o no a ese acto. ¿Por qué? Porque eso forma parte de mi esfera personal y particular. Yo a la procesión del ángel acudo como representante de la ciudadanía, acompañando y apoyando a una tradición que creo que es fundamental para Tudela. Las creencias de cada cual quedan dentro de la esfera personal de cada cual. Y creo que precisamente por eso, en este caso, no se relacionan política y religión. En este momento, el ángel es una tradición. Y como cada uno acuda a esa tradición, es una cosa personal que queda dentro, como muy bien digo, de la esfera, o sea, personal, valga la redundancia, e interna de cada cual. Hay gente que va con mucha fe, y otros que van, porque es un acto emotivo, independientemente de lo que represente eso, por un lado. Y por otro, con el tema de la limpieza, efectivamente, hace muchísimo tiempo que el tema pues viene siendo un problema. Se han puesto siempre medios, en fin, yo además, bueno, pues como expresidenta de la mancomunidad que soy, los contenedores se han recogido vacíos. O sea, vacíos. Y ojalá las bolsas de basura hubiesen estado al lado de los contenedores, porque los operarios los hubiesen cogido y los hubiesen echado al contenedor o directamente al camión. Ni siquiera han estado las bolsas al lado del contenedor, y no será porque no se hayan puesto medios. Y se han puesto en el Cristo porque los chavales iban al Cristo. Y se han puesto en las norias porque los chavales han ido a las norias. Y es más, ha habido gente que ha dado vuelta por allí tal para ver cómo iba el tema, y no solamente no han llevado la basura a los contenedores, sino que ha habido chavales y chavalas que se han dedicado a romper, además, o sea, si alguien ha dejado bolsas agrupadas, se han dedicado a romper y a esparcir, con lo cual eso, volvemos otra vez a la misma situación que teníamos con el tema, del incivismo que tenemos, y que por otro lado, pues sí que es bueno que haya una parte de la juventud que refleje esa otra parte que efectivamente pues es buena, pero claro, a mí también me da pena que lo mal de unos al final tengan que pagarlo, entre comillas, los otros, independientemente, que me parece buenísima idea esa manifestación de no somos todos iguales, ¿eh? Tenemos más opiniones, y además los oyentes están mandando varias preguntas que nos estamos encontrando, como por ejemplo, si voy un día al Ebro a merendar y dejo todo asqueroso, pasa por allí un municipal, me multaría, ¿cuánto nos cuesta la limpieza de esa zona? También preguntan por la relación entre izquierda, Ezquerra y el Partido Socialista, que qué tal está, y también nos dice otra oyente que por qué se quita la fiesta de DJ y a todos los chavales les encantó, es una buena manera de tenerlos a todos más juntos. Pues estas respuestas se les vamos a dar después del boletín informativo, porque continuamos, si les parece, debatiendo temas de la actualidad tudelana aquí en la tertulia de Radio Tudela Radio cada 15 días. Unas preguntas que nos decían: ¿y si yo voy un día al Ebro a merendar y dejo todo asqueroso y pasa por allí un municipal, me multaría? ¿Cuánto nos cuesta la limpieza de esa zona? Yo creo que sí es responsabilidad del ayuntamiento. Por cierto, dicen por aquí, el acto de volatín queda muy, muy pobre. Y por aquí también dicen: totalmente de acuerdo con Maribel Echávez sobre la presencia del ayuntamiento en la procesión del Ángel. Representan a toda ciudadanía, aunque no lo parezca. Nos preguntaban también sobre la relación entre la izquierda, Ezquerra y el Partido Socialista, si estaba mal. Y por otro lado, nos preguntaban también por qué quitan la fiesta de DJs, a todos los chavales les encantaba, es una buena manera de tener a todos más juntos. Pues continuamos, y nos habíamos quedado con José Suárez del Partido Popular. Adelante, José Suárez. Bueno, es que estas preguntas no sé yo si me corresponde a mí contestarlas. Yo creo que el tema de la limpieza, una reflexión general, yo creo que es un trabajo de tiempo que nos va a llevar muchos años, porque es una cuestión de civismo. Tenemos que aprender, yo creo, que a respetar nuestro entorno, y como se suele decir, el más limpio no es el que más limpia, sino el que menos ensucia. Entonces yo creo que tenemos que empezar a digerir de alguna manera que nos movemos en entornos que debemos cuidar, que debemos proteger. La ecología empieza por ahí. No, la ecología no son... Hay gente que está dispuesta a salvar a las ballenas, pero no le importa tirar una bolsa de plástico al Ebro. Y no, hay que empezar a respetar de verdad todos estos pequeños detalles. Y esto va a ser algo que nos va a costar años, porque es una cuestión de que tenemos que interiorizar de alguna manera. Y esto yo creo que es importante, y lo sabemos todos. No ha sido nunca una falta de medios, llevamos muchos años con este problema afrontándolo, en la legislatura pasada también, como ha comentado Maribel, se han puesto medios, pero al final yo creo que tenemos que pensar más en una cuestión de educación. Y luego, por otro lado, sí que comentarle a mi compañero Gustavo de la CUP, que vamos, el entender, el acudir a la a lo que es la procesión como un privilegio es estar muy equivocado de lo que supone, desde mi punto de vista, el hecho de la obligación de representar a los ciudadanos que tenemos los que hemos sido elegidos, ¿no? Nos han elegido para representarlos y representamos a todos. No estamos allí por nosotros mismos, no somos nosotros mismos, y entender la posición de lo que es un concejal, concejal, no fulanito o menganito, sino concejal como representante público, como una situación de privilegio, es estar muy equivocado desde mi punto de vista en cuanto a lo que es nuestras obligaciones públicas. Es una cuestión de obligación. Y eso me parece que es importante tenerlo en cuenta, porque desde luego yo creo, como hemos explicado, que es algo para nosotros que la sociedad lo tiene superado. Intentar plantear viejas disquisiciones o disputas en algunos aspectos nos parece ir hacia atrás porque está superado. Muy bien, la opinión de José Suárez. Gustavo Gil Pérez Nievas. Por comentarle a Maribel y a José, respeto su posición, desde luego, lo de la esfera personal y la representatividad municipal la respeto, pero pido que se respete mi punto de vista también, efectivamente, y no comparto. Sí, sí. Gustavo, pero hemos respetado desde el principio el aspecto individual y de izquierda-esquerra de que no vayan, pero nos parece algo fundamental. Vale. ¿No? Bueno, yo lo respeto y no lo comparto, simplemente quería decir eso porque creo que aquí tampoco tiene que haber mucha más polémica. Son dos posiciones, las exponemos, en ambos casos se respeta la fiesta que hay en Tudela, simplemente yo creo que la representación no tiene que ser en la procesión del ángel, sino la representación se tiene que reducir al pleno del ayuntamiento. De hecho, el propio ayuntamiento patrocina el ángel, lo patrocina y lo promociona. Creo que ese es el papel del ayuntamiento, no el figurativo representativo en la propia procesión. No obstante, ya digo que respeto su punto de vista y sé que mucha gente también lo tiene, pero al igual que eso, yo no me presenté para salir, como concejal no me presenté para salir en las procesiones y también quiero ser coherente con ello. Respecto a las... concejales. Exactamente. Eso es. Por eso vamos, digo que no hay mucha polémica. Es que yo te he dicho que no es un privilegio, es una obligación. Sí. Entonces, me parece muy bien. Que seas uno gustosamente. Pero no interpretes nuestras motivaciones, porque desde luego yo creo que hemos dejado muy claro. No, yo he dicho que hay dos que se pueden ver desde dos puntos de vista. Una es, como decís vosotros, la representación del ayuntamiento en una procesión, y otra que también ve mucha gente es la apariencia como de privilegio, que no es mi punto de vista, digo que es otra... Antes, Gustavo, lo has dicho antes, no, que pero te parecía un privilegio. Que hay mucha gente que le parece que la lectura de que el ayuntamiento salga en una procesión religiosa, básicamente una de las cosas es para figurar, es... El salir yo de la creo, no, yo creo yo no le doy importancia a eso, no es mi punto de vista. Eso es una demagogia simplona. Yo creo, José Suárez y Gustavo, que hay dos palabras en democracia que no deben existir, que son ni imponer ni prohibir. Y la procesión es una de ellas. No sé qué obligación hay en eso, como en tantas otras cosas, porque si empezamos a hablar de obligaciones, igual hacemos un listado Sofía, hasta el infinito, perdona, de obligaciones que no se cumplen. Pero Sofía Pardo, una cuestión. Nosotros no estamos imponiendo a nadie nada. Lo hemos dicho desde el principio, que cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero que entendemos que el ayuntamiento como institución... Tiene obligación. El ayuntamiento como institución decide lo que tiene que hacer por mayoría y se tiene que respetar. Y así se ha hecho. Pero no estamos obligando a nadie a nada. Ni se ha prohibido nada. No, es que parece que se te olvida que una mayoría, que las decisiones en democracia se toman por mayoría y cuando las toma la mayoría, obliga a la minoría en la medida de que van obligadas o no. Y en este caso no es así. O sea, no hagamos demagogia de esto, porque es que yo he dicho desde el principio, la sociedad lo tiene superado. Si el día de mañana por mayoría la matanza del cordero de los musulmanes sale, espero que exacto, que es que y todavía queda así. Pues estuvo el alcalde en la inauguración de la mezquita. Pero no era un acto religioso. Pero si sale un acto religioso de otra religión, me da igual, budista, es que no sé ni qué religión es ahí ya, porque hay tantas. Cualquiera de las que haya, del judaísmo, de y algunas islámica, hasta políticas. Pero bueno, perdón. Estamos en mi turno. Venga, Gustavo, a una posición que quede claro. Sí. No obstante, yo, José, las mayorías del pleno ya sabes que no son vinculantes. Son vinculantes para el alcalde, No son vinculantes jurídicamente, políticamente es otra cosa. Y yo le pregunté en el pleno al señor alcalde si iba a asumir, aunque no tenía obligación, y así lo dije, no tenía obligación de hacerlo, y él dijo que sí. Y a mí me parece, y se lo agradecía. Exactamente. Además, y se lo agradecí, porque soy consciente que así como en la procesión de Santa Ana, Salió algo parecido. ¿Querías decir algo más, Gustavo, sobre este tema, por favor? Sí, bueno, yo quería también respecto, me ha parecido una grata noticia la que ha dado Silvia respecto a grupos de jóvenes para promover la limpieza en el día siguiente del Día del Ángel. Y yo querría hilarlo un poco con el tema del que hablamos hace dos semanas, el tema de los cuartos. La gente que se ofrezca para favorecer el interés general de la sociedad, que se le premie de alguna manera. Y muchos de estos jóvenes pertenecerán a cuartos. Que eso lo apunte el ayuntamiento, que lo tenga en cuenta a la hora de puntuar esos cuartos de manera positiva. Sí. Y de alguna manera, esa puntuación que al final de año se premie de alguna manera. Y ahora mismo se me ocurre, por ejemplo, que poner un límite de puntos y el que lo supere, pues a ese cuarto este año se ha ganado una consola de videojuegos. No es mucho dinero, ¿sí? No lo sé, pero es un estímulo para pues canalizar un poco en sentido positivo a la juventud, ¿no? El ocio juvenil que también ha salido a colación. Silvia Cepas, protagonista tu concejalía en estas dos tertulias. Yo agradezco mucho, además ha gustado todas las ideas que está dando, porque quedan apuntadas, ¿eh? Y esta de unir los cuartos con actividades cívicas y de respeto me parece súper acertada. Por contestar un poco a todas las preguntitas que me corresponden, vaya, porque me puedo dar por la aludida, por concejalía y por partido. Por empezar por las primeras, ¿no? La comparativa de ayuntamiento-parlamento, nosotros lo que sí tiene claro el Partido Socialista es que tanto en las votaciones que hacen parlamento como ayuntamiento favorece siempre a la ciudad de Tudela. Y votamos tanto carta de capitalidad, etcétera, etcétera, por comparar, digo. Con respecto a la representación, representamos y tenemos claro, igual que ha dicho antes Maribel, que estoy totalmente de acuerdo. Nosotros hemos votado todo el rato para salir en representación del pueblo, que es lo que somos, concejales, y representamos el pueblo, y como tal hemos votado, y ya está, o sea, que no creo que tenga más discusión en eso, que quiera salir, que salga. ¿Eh? El primer año no salimos. Ah, eso, sí, ya hasta ahí llegó. Luego, con respecto a la situación PSN, Izquierda-Esquerra, o Izquierda-Esquerra, PSN, vaya, por el orden. Es que yo creo que ahí hay una cosa muy clara y es que somos dos grupos diferentes, con lo cual tenemos puntos en común que están pactados, hay puntos totalmente en desacuerdo que están pactados y por eso lo que tenemos es un pacto de equipo de gobierno y entonces hay cosas que cada concejalía puede estar más de acuerdo, más de desacuerdo y demás, por eso cada uno representamos una concejalía. Como equipo de gobierno tenemos unos puntos que están muy claros y que vamos todos en el mismo camino. En situaciones como esta, ¿no? Podemos pensar diferente, pero hasta con los de mi grupo puedo pensar diferente, puedo pensar igual con UPN, con PP, no, con la CUP, puedo pensar de acuerdo y en desacuerdo con los diferentes partidos. Que claro, como tenemos el punto de mira puesto, ¿no? Es como del a ver si seguimos con pacto, ¿no? Que creo que es todo el rato la misma situación, pues hay momentos que son más críticos y es cierto que hemos pasado ya por unos cuantos, porque cada partido tiene una ideología y tiene creo que hay puntos más críticos en los que se lucha más o menos o que le damos más importancia. Y que vamos andando y que como tal pues tenemos que solapar muchas historias, entonces hacemos lo que podemos con respecto a la situación. Y con respecto ya como concejala de juventud, con respecto a la fiesta DJ, el por qué se ha quitado porque hay muchos problemas, porque al final parece que el ayuntamiento, sobre todo pues la concejalía que lo llevaba, que era juventud, era como responsable de que potencia la fiesta en la juventud, cosa que se empezó y apuesto por ello, porque yo la he seguido, se empezó precisamente por agrupar a chavales, por terminar, ¿no?, en una fiesta y organizar, ¿no?, desde el ayuntamiento y tenerlo todo como algo más organizado, que supongo que es como empezaría la fiesta de DJs, así como igual que la continué yo el año pasado, exactamente igual. hasta que ves que cada vez va más gente, que cada vez hay menos civismo, que por mucho que quieras controlarlo, eso se descontrola, que los chavales cada vez están bebiendo más alcohol y que está muy descontrolado. Y entonces, bueno, pues al final es ¿cómo se controla? Pues supongo que la medida ideal no es quitarla, supongo, ¿eh? Y parto de que de mi concejalía le hemos dado muchísimas vueltas, ha sido al final casi decisión de prácticamente, porque ahí sí hubo reunión para equipo de gobierno, del por qué, si estábamos de acuerdo o no estábamos de acuerdo, porque desde la mesa de la juventud sí se pidió seguir con Fiesta DJ. Desde juventud, lo que sí dijimos el año pasado, con todos los problemas que hubo y demás, era de que en días tan señalados juventud cooperaría, pero que no sería la concejalía con la voz cantante. Y entonces, bueno, pues este año se ha tomado la decisión del que no vamos a hacer Fiesta DJ. Pero esa es la razón, ¿eh? Y desde Mesa de la Juventud, de por activa y por pasiva, nos han dicho lo mismo que acaban de decir un oyente, y es el por qué se ha quitado, sí. Pues el Día del Ángel que no contará con fiesta de DJ, y llegamos a la última ronda, así que lo que tengáis que decir, decirlo muy claro, muy concreto, porque tenéis cada uno un minutito. Sofía Pardo. Bueno, yo también quería contestar a las preguntas. Ha explicado muy bien Silvia la relación entre Izquierda, Esquerra, PSN. Creo que no estamos acostumbrados en este país a los pactos. Siempre han sido puntuales, ¿no? Pues principalmente por motivos económicos. Hoy hemos conocido que el PP y PNV han pactado los presupuestos en la Comunidad Autónoma Vasca, bueno, o un convenio tal. Siempre han sido por temas así. Entonces, el llegar a ideas en común, cuando hay más cosas que nos unen que nos separan, es complicado, porque cada uno tiene sus matices, pero yo creo que hay un pacto de gobierno que se está cumpliendo, que es muy bonito y que fue un hito en Tudela. En cuanto al volatín, no sé, han hecho una pregunta de que parecía muy pobre. Sí, el acto lo veían muy pobre. Por cierto, el acto de volatín es sí, una opinión, ¿eh? El acto del volatín yo creo que se está realizando como se viene haciendo. El ayuntamiento pues financia todo el acto, lo organiza. Sí que es verdad que el puro no ha explotado en los últimos años porque, por seguridad, el puro tiene que ser así y, claro, no se puede probar, porque si lo pruebas ya explotó. Entonces es un poco complicado. Había una empresa que lo hacía, el año pasado se cambió de empresa, este año vamos a ver otra vez cómo hacemos, pero es por temas de seguridad. El traje también pues fue polémico un año, que hubo hasta una demanda judicial, y a lo mejor pues ya no es todo lo reivindicativo que podía ser antes, pues porque hubo un problema. Hablas del tema de policía foral, que fue el uniforme, correcto. Sí, y luego pues se hace el acto de la entrega de cabezudo, que también financia Ayuntamiento de Tudela en colaboración con Orden del Volatín. Ahí pues también pues están los auroros, hay un acto muy entrañable, los pregoneros, que sí, suelen hacer un pregón pues bonito, también muy variado, y que también se eligen desde el ayuntamiento. Entonces, bueno, si hay alguna sugerencia para mejorar, fantástico. Muy bien, pues dicho esto, Sofía, ¿alguna respuesta a lo que...? De respuesta, solo una cosa, pactos previos en este ayuntamiento ya ha habido, o sea, que hubo un pacto de gobierno UPN-PP que también salió bien. Uh-huh. Y si no, bueno, pues aquí tengo un compañero que también lo puede corroborar, con lo cual experiencia hay. Eso por un lado. Y por otro, bueno, pues yo simplemente, pues para cerrar, evidentemente, pues cada uno tenemos nuestra posición, todas son respetables, pero lo deseable, y yo creo que en esto estaremos también de acuerdo todos, es que, bueno, pues que toda la Semana Santa en general, y principalmente el Día del Volatín y el Día del Ángel, sean estupendos, que nos haga buen tiempo, que Tudela esté llena de gente, pues porque será bueno para que la tradición se mantenga y para la economía de la ciudad. Es un buen escaparate, pues para que Tudela, pues aparte de sus verduras que son fantásticas, pues se vea que hay otras cosas más, que tenemos cultura y tradiciones, y bueno, pues desear que sean unos días estupendos y llamar al civismo, ya que estábamos en el tema de los otros del Ebro, pues bueno, pues que los chavales colaboren en que ese día, pues aparte de pasárselo bien, pues bueno, pues que no queden las cosas muy sucias. Gracias, Maribel Echave, Unión del Pueblo Navarro. José Suárez, del Partido Popular, por cerrar. Yo, por cerrar, dos cosas, simplemente una generalidad en cuanto a los pactos. acuerdos, que una cosa es un pacto, otra cosa son acuerdos puntuales, para unas medidas, para otras, eso es la democracia. O sea, esto no tiene que sorprender a nadie, y yo creo que no sorprende a nadie, y ponerse méritos por haber llegado a un pacto, pues tampoco tiene mucho sentido. Lo que sí se nos exige, yo creo, y se nos debe exigir a las formaciones políticas, es que seamos consecuentes con lo que decimos. Si lleguemos a acuerdos puntuales, que nos tenemos que poner de acuerdo entre diferentes, y otra cosa es que lleguemos a acuerdos oportunistas por intereses partidistas. Eso es otra cosa. Yo, desde luego, no voy a decir con quién pacta cada uno, pactará con quien le corresponda, pero sí que, como en un momento dado, como oposición en este caso, podemos exigir, y yo creo que tenemos con todo el derecho del mundo, a que esos pactos sean de acuerdo con la lógica del interés general. Cuando son por intereses partidistas, pues entonces los pondremos en evidencia, como así hemos hecho en el ayuntamiento con respecto al hecho de que Izquierda Esquerra está en un gobierno nacionalista, aunque luego dice que es progresista, y a mí me consta que es progresista y que no es nacionalista, eso dice, pero está en un acuerdo de gobierno foral donde predomina una política nacionalista, y eso sí que lo tenemos que decir. Y por terminar, lo mejor para esos días, para Tudela, que tengamos buen tiempo, que venga mucha gente, que disfrutemos, y que desde el respeto a todas las personas, a todas las sensibilidades y al medio ambiente, que es lo que de verdad nos gracias, José Suárez. Gustavo Gil Pérez Nievas. Bueno, yo también desear que hagamos buen tiempo y lo pasemos todos muy bien en la Semana Santa. Y respecto a mi opinión, bueno, nuestra opinión es privilegiada. Al fin y al cabo estamos todo el día viéndonos las caras entre nosotros, y yo, mi punto de vista sobre el pacto de gobierno, sobre todo, es que es muy paradójico. Izquierda, Esquerra, PSN y Tudela puede están juntos, pero normalmente en prácticamente todas las mociones, o sobre todo las más polémicas, normalmente Izquierda, Esquerra y Tudela puede votan por un lado y PSN vota por el otro. Eso es algo muy significativo para mí, sobre todo Izquierda Esquerra, Izquierda Esquerra no, un partido de izquierdas como es el PSN, también es muy significativo que vota muchas de las mociones y en muchos plenos vota con UPN y con PP, coinciden en gran parte de las mociones en sus votos. Y como resumen, me gustaría que los dos partidos principales del equipo de gobierno, creo que hacen muchos equilibrios, muchos cálculos para, digamos, no dejar los intereses de Tudela, pero no abandonar los intereses de sus matrices en Pamplona. Es decir, aquí creo que hace falta más grupos independientes propios de la ciudad que no miren tanto lo que les están diciendo desde arriba, desde el gobierno de Navarra, desde el Parlamento. La opinión de Gustavo Gil Pérez Nievas, y cerramos con Silvia Cepas, hoy también presente en la tertulia de Tudela. Bueno, pues yo, por supuesto, desear una Semana Santa estupenda para todo el mundo, que haga buen tiempo y que, como todo, ¿no?, que es lo que creo que deseamos, de que sobre todo buen tiempo, y que sean unas fiestas fantásticas. Con respecto a las votaciones del PSN, bueno, pues yo creo que votamos en concordancia a lo que pensamos. Que coincide con UPN-PP, pues coincidirá que coincide. Si sacamos una moción con equipo de gobierno, está clara que está debatida en el foro interno, y entonces se ha debatido, se ha hecho y se ha aceptado, o se ha propuesto desde PSN o Izquierda Esquerra, y como tal se ha votado que sí, pero si no estamos de acuerdo, pues se vota que no. Y ya está. O sea, no creo que por estar en el mismo equipo o por creernos que todos somos de izquierda y demás, el votar porque vota el partido de al lado. Votaremos en concordancia a lo que el partido opina en cada uno de esos temas. Y yo ahí sí que no tengo mucho más que añadir. El que haya más coincidencia o menos, que pueda ser con un partido o con otro, bueno, pues habrá que estudiarlo, pero todos los partidos, el por qué hay más coincidencias con un lado o con otro, o qué es lo que votamos. Pero sin más, ¿eh? Pues la tertulia tudelana llega al final, y alguna opinión más de los oyentes. Pues decían por aquí, la inauguración de una mezquita no es un acto religioso. Por otro lado, también nos dicen, me parece muy razonable las explicaciones que se han dado de quitar la fiesta de disjockey. Y también explican por aquí si se van a tratar las procesionarias, que hay plaga. y acerca de los presupuestos, que yo creo que va a ser el siguiente tema, como ya estuvimos informando. Las procesionarias, a UPN le interesa mucho las procesiones, así que... Bueno, aquí al final se mezcla todo, pero que también se quería hablar de ese tema político también que existe en los presupuestos y de las diferentes abstenciones que ha habido a mociones. Lo